cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en Radio Esperantia, que comienza a las 11 de la noche y termina 60 minutos después a las 12, una horita menos, en ambos casos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos como siempre encantados de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de todos los enlaces que te proporcionamos minutos antes del programa. Los reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter, a través de las aplicaciones móviles o dispositivos móviles con la aplicación TuneIn, o a través de las ya 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar acompañándote, va a estar aquí contigo compartiendo juntitos todo este tiempo aquí en Confusión y en RadioEsperantia.com. Y siempre se me olvida el comienzo, pero si deseas escuchar los programas ya una vez emitidos, pues tenemos los 412 ahí en el almacén, que podrás encontrar en radioesperantia.com. Te vas allá arriba al menú programas, en programas lo despliegas, música lo despliegas y ahí pues confusión, y en podcast tienes todos ellos. Bueno, pues comenzamos. Hoy es miércoles, último día del mes de abril. Si nos escuchas en directo, la primera emisión. Y como siempre, pues con un montón de música que te hemos seleccionado para que la disfrutes. Y vamos a comenzar con un excepcional violinista que, bueno, lleva desde el 99 haciendo grandes cosas y bueno, pues está experimentando con un montón de bandas, un montón de estilos. Él se llama Darrell Looney, aunque lo apodan D-Funk, Darrell D-Funk Looney. Y bueno, firma sus trabajos como Da Fat Funk Clique. Este es el nuevo trabajo, que es una delicia. Se llama Fat Jazz. Y bueno, de los cuatro trabajos que tiene en la calle, seis trabajos que tiene en la calle, este a mí me ha encantado. Lo estrena este año 2014 y hoy pues por supuesto pues también estreno en Confusión. Bienvenida, bienvenido aquí en Confusión, RadioEsperantia.com, que me queda ahí como trabado. The Fat Funk Clique, Fat Jazz, comenzamos. Ya verás qué delicia. Thank you. este trabajo de este pedazo de violinista que combina diversos estilos y con ese instrumento tan poco habitual en el jazz, que es el violín Darrell DeFanglioni. Y Fat Jazz, el nuevo trabajo de este oriundo de Chicago, aunque prácticamente pues toda su trayectoria la ha desarrollado en Nueva York, además bajo la denominación Da Fat Fan Clique, aunque él, ya te digo, se llama Darrell Looney, aunque la apodan D-Funk. Muy interesante este trabajo. Escucharemos más temas a lo largo de los próximos días, porque de verdad es una delicia escuchar esta combinación de jazz, funk, new jazz, violín. Fat Jazz, un pedazo de trabajo, estreno hoy aquí en Confusión. Y también estreno el nuevo trabajo de Wolf, de Jackie M. Joyner. Hay un montón de música que se está estrenando estos días. Evolve, nuevo trabajo de este saxofonista Jackie M. Joyner. Esto se llama Breeze, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando contigo de todo este tiempo de radio, de todo este tiempo de música. We'll be right back. Evolve es el título del nuevo trabajo del saxofonista Jackie Joyner. Breathe, el tema que escuchamos. Y tal como te comenté, el pasado año 2013, este 2014 estamos teniendo una cosecha también envidiable de buena música, de los estilos que habitualmente nos ocupamos. Seguimos, esto ya sabes, Confusión, y ya, fíjate, toca el primer jinglito. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Daryl Miller, 145 Reflections. I just can't call it. está precioso, precioso. Cuando lo estrenamos, me parece que en 3 o 4 días nos ventilamos el disco completo, porque un día te ponemos 2 temas, al día siguiente 2 o 3 también. Y este tema, que recuerdo haberlo puesto, pues no había percatado de su excelencia. Hay que ver qué bien hablo, qué bien comprometido. Y bueno, lo escuché en el programa Black Soul del amigo José Antonio Martínez Ponce y bueno, me encantó, una delicia. Aunque ya lo anticipo, el Digi te lo presentamos hace tiempo, pues estos días ya se publica el álbum completo, Down to the Bone Digi. Y esto se llama Put a Different Tipping on Me. Banda británica espectacular, se dieron a conocer en el año 97 con ese From Manhattan to Staten, ambientado, tal como te dije ayer, en puntos turísticos, puntos destacados de la ciudad de Nueva York, en parques, ciudades, incluso esquinas. Recuerdo un tema que me gusta mucho, en la esquina de Mercy Street. De Brooklyn también tienen algunas referencias y el disco con el que se presentaba la banda, creada por Stuart Waite, un DJ, productor, arreglista, que además utiliza un iba a decir un instrumento, pues un elemento, vamos a dejarlo así, que es el dictáfono, que normalmente pues no hay nadie quien lo utilice. Ahí graba pistas y va haciendo pues un poco los arreglos, y es un poco pues la columna vertebral de Down to the Bone, que tiene nuevo disco este 2014 llamado Dig It. El anticipo que le da título al disco ya te lo presentamos hace dos meses y pico. Ellos pues tardaron, pues fíjate, 2-3 meses en lanzar el disco completo, que ya está en la calle. Y de hecho pues ayer escuchamos un par de temas y nos hemos quedado con esta maravilla. Me suena mucho este disco a el de Brand New Heavies, muy muy parecido, muy similar. Y los dos, por supuesto, enormes. Esto es Confusión, ya sabes que estamos como siempre encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, bien en directo o bien en formato podcast. Bueno, seguimos. También nuevo disco para las muchachas, mujeres de Justin Ping. Y esta es la bajista que también en el año 2013 presentó un nuevo disco, Robin Bramlett. Esta es la versión de un temazo de Tina Berry, Square Bees. Un una bajista fantástica, Robin Bramlett, californiana, miembro también de la banda Justin Pink. Y este es su álbum con el que debuta, This Is My Life, que lo presentábamos ya el año pasado, desde el 2013, y nos ha encantado. Esta es una versión del famoso tema de Tina Mary, Los negocios de Skinny Square Bees. Robin Bramlett. Y nosotros vamos caminando, que el tiempo ya ves que nos persigue diariamente. Y prácticamente nos presentamos y ya tenemos que empezar a pensar en la despedida. Seguimos. Nuevo trabajo también para Jack Lee Gates. Esto suena diferente. Sandy Wednesday. Trabajo para este 2014, Lamas Ray Reindeer. A ver si lo veo bien. Lamas Ray lo veo perfectamente. Rendezvous, ahí está. De Jack Lee Gates, un multiinstrumentista norteamericano que, bueno, lo conocemos hace tiempo. Y interpreta temas y compone. Que salen un poco de lo habitual, no es lo típico de smooth jazz, jazz más clásico, nu jazz. Es diferente. Esto se llama, te dije, Sunday Wednesday, no es Sunset Wednesday. El crepúsculo del miércoles. Labors Ray. Rendezvous, la música de Jack Lee Gates. Seguimos, esto es Confusión en Radio Esperantia. De nuevo Darryl Miller, On the Other Side of the Town. Espectacular también. Thank you. genial, dia de On the Other Side of the Town. La música del bajista, estaba confirmando que era bajista, sé que es bajista, pero quería confirmarlo. One, a Three, Five, Reflection, un pedazo de álbum del pasado año 2013 de Darryl Miller. Una gozada. Y aquí seguimos nosotros porque no podemos parar ni para tomar aliento, que el tiempo nos persigue pues a una velocidad increíble. Se llama G. Henry, el saxofonista, que me presenta nuevo material. Esto es el sencillo Our Secret, nuestro secreto, de lo que muy pronto será ya su álbum completo. G. Henry, fíjate qué bien toca el saxo este hombre. Trabajo de G. Henry, un saxofonista que, como puedes apreciar, le mete pues todo el sentimiento dentro. G. Henry, Our Secret, anticipo de lo que de pronto será el álbum completo. Estamos aquí en Confusión y te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y ya sabes que tienes dos opciones, la opción de los directos o la opción de los programas ya grabados en formato podcast. Simplemente entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, lo despliegas, música, lo despliegas, Confusión, y ahí pues te encontrarás en Confusión, podcast. Este es el número 402, más los 10 que hicimos de prueba, pues 412 que te encontrarás ahí, de música como esta. En esta línea, jazz, funk, R&B, fusión, acid jazz, soulful, no jazz, no funk, no soul, new age, todo más o menos lo que habitualmente te encuentras aquí con nosotros. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Registro de un saxofonista, nuevo trabajo también, Relax, de Curtis Brooks. Ya el tema que abre el álbum, también estrenó hoy en Confusión, año 2014. Y este año pues, estamos teniendo una coseta también impresionante, tal como la tuvimos el año 2013. Que coincidieron pues un montón de intérpretes, un montón de discos geniales, y fíjate que todavía quedan pues prácticamente pues 7 meses del año 2014, lo que nos queda todavía con discos programados de Cool Million, de Incógnito, por ejemplo, George Benson creo que va a sacar también algo. Gente impresionante que ya hemos escuchado y la que nos queda por escuchar este 2014. Y tal como dicen nuestros jingles, en la tierra hay música para el que quiera escucharla, o sea que tiene música buena, mala, regular. Y solo es cuestión de buscarla y, lógicamente, de encontrarla. Nosotros te ayudamos un poquito a ello. Curtis Brooks, Relax, nuevo trabajo. Y el tema que le da título. Y vamos ya con la recta final, los tres últimos temas. Y estaba escuchando el álbum This Is My Life de Robin Bramblett y me ha encantado este tema. Digo, pues nada, lo vamos a incluir también. Your Heart, Robin Bramblett de California. We'll be right back. una bajista del primer nivel con su disco en solitario, Robin Bramlett, aunque también la podemos encontrar, hace poco la escuchamos, como bajista de Jiaxin Ping, la banda de mujeres californianas, casi todas ellas, aunque están ubicadas ahí, que todas visten de rosa, todas hacen música de forma fantástica, con el jazz como denominador, como un jazz in ping. Ella es la bajista, Robin Bramlett, bajista espectacular. Hay por ahí vídeos, la puedes ver tocar y es una verdadera gozada. Pues seguimos, vamos a ver qué está haciendo ahora Laura Jackson o qué ideas tiene. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Disco en vida de Miles Davis, Dubop, del año 91. De hecho, dos temas los tuvieron que remezclar con las pruebas que había hecho, los ensayos, porque falleció en Nueva York pues mientras estaban grabando el disco. Si le echas un vistazo a la discografía de Miles Davis, comprobarás que casi tiene más discos después de muerto que en vida, pero no te llames a engaño, porque son recopilaciones y más recopilaciones y más recopilaciones. Él desgraciadamente cometió el fallo de morirse en el año 91. Sonia, uno de los temas que más nos gustan de este su último álbum, Do Bop. Y no hay tiempo para más, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música aquí en Confusión, y recuerda que en nada pues tienes el podcast entrando en radioesperantia.com. Tienes ahí programas, en programa lo despliegas, te sale música, en música lo despliegas, sale Confusión, pinchas ahí. Y en podcast tiene los 412 que tenemos, 402 más las 10 pruebas que hicimos. Pues nada, volvemos mañana, creo que uno, pues haremos programa, ya veremos a ver. Y nada, como te digo siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. A ser felices y recibe un mejor de los deseos. Nos quedamos con esta flautista, Sherry Winston, y uno de los temas que más me gustan de ella, Morning Star. Bye bye, hasta mañana.